algún personaje de estos 200 años de historia del Uruguay. Hoy vamos a acordarnos de Antonio Lucich, un poeta gauchesco que escribió un poema que se llamó Los Tres Gauchos Orientales. Fue escrito en 1872. Ya había terminado la Guerra de las Lanzas, ya se había firmado la paz de 1872. Antonio Lucich había combatido en las filas de Timoteo Aparicio, del lado de los federales. Había tomado la plaza de la Fortaleza del Cerro. Y una vez terminada la guerra, se pone a escribir las instancias de la guerra. Y este poema de Los Tres Gauchos Orientales rememora las miserias, las penurias, los sufrimientos de los combatientes. Este libro se publica en Buenos Aires a inicios de 1872. Y el primero de los libros, Antonio Lucich, se lo dedica a José Hernández. Una dedicatoria en que le agradece su apoyo a la causa federal en su periódico. José Hernández era periodista, tenía un diario en Buenos Aires. Y 6 meses después de la publicación de Los Tres Gauchos Orientales, Antonio Lucich, se publica en Buenos Aires El Martín Fierro de José Hernández. Muy, muy parecidos. Muy parecidos. Borges habla de este antecedente tan, tan similar. Y si uno va leyendo paralelamente a uno y a otro, se pregunta cuánto José Hernández tomó de Antonio Lucich para su Martín Fierro. Antonio Lucich termina muriendo en 1927, angustiado después de haber tenido fortunas por haber trabajado como rescatista de náufragos en las costas de Maldonado. Se recuerda de él por el Arboretum, pero fue un fantástico poeta gauchesco. Y Los Tres Gauchos Orientales es un libro que todavía se encuentra en Montevideo y vale la pena leerlo y recordar cuán parecido es al Martín Fierro. Antonio Lucich.